en el cargo a la colombiana María Emma Mejía. Rosario Central quiere recuperar la punta de la B Nacional y enfrenta desde las 15 a Patronato de Paraná en la cancha de Colón. En tanto, murió el hincha de River apuñalado en el Monumental y no se descarta la clausura temporal del estadio. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Y hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, María Fernanda Garrido, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Blanco y negro en color. El sábado, como hincha de la selección y de River, disfruté el fútbol con Messi. Fui feliz, ¿no? Uno disfrutó, fue pleno, fue feliz. El sábado también había sido, el sábado anterior también. Uno disfrutó con Messi, fue feliz. Y con River ganamos, pero sufrimos. Y hubo gente de otro equipo que sufrió también, algunos ganaron más o menos bien, pero muchos sufrieron los que empataron, como los de Boca, sufrieron los que perdieron, como los de San Lorenzo, como los de Instituto. Uno podría decir, hay un fútbol de sufrimiento y un fútbol de felicidad. Por ejemplo, pongamos el caso de uno, el de Viñeque, que somos gallinas. No, el sábado el fútbol es felicidad, el fútbol con Messi es felicidad, y el fútbol con el Chori Domínguez y esa defensa espantosa que tengo es sufrimiento, aunque gane. Y uno podría decir esto y quedarse cómodo, decir que qué bárbaro. Pero no es tan así si uno mira bien, porque por ejemplo con Messi, que yo nos comimos 4 en Alemania y sufrimos. Y que si con River los 5 últimos minutos festejamos, y si llegamos a zafar, estaremos felices. Estoy hablando de fútbol, sí, no. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que quiero señalarte estos principios básicos a veces que olvidamos, que es nada es estático en la realidad, todo es dialéctico. El blanco contiene al negro, el gris es el producto de algo así como la pugna, y es una expresión impropia, pero discúlpame, con los dos. Existe esto que se llama teoría del caos, aquello que aletea una mariposa acá y que puede causar, vaya a saber qué efecto. Hay algo que previó formidablemente, el día que recordamos a Ray Bradbury, antes que se formulara teóricamente, que lo previó en un cuento maravilloso, un tipo se va a una excursión de caza al pasado, quiere cazar un dinosaurio o algo así, le prevén que no tiene que salirse de un camino que está marcado porque no se sabe qué puede pasar, como el juego del pasado al futuro. El tipo se va, pisa, se escapa, se le viene un dinosaurio o cualquier bicho encima, el tipo dispara, huye, vuelve a la Tierra, le parece que no hizo nada malo, encuentra que pisó una mariposa. Cuando vuelve a la Tierra, el mundo cambió. Había elecciones en Estados Unidos entre un nazi y un progresista, había ganado el progresista, vuelve y ganó el nazi. Lo contó bastante antes que se formulara teóricamente la teoría del caos, aunque había muchos que lo habían planteado. La ley de la termodinámica, no te voy a contar la ley de la termodinámica, por dos razones por lo menos. Primero, pues medio complicado para contar en radio, segundo, porque yo no soy la persona calificada, pero la ley de la termodinámica, aquellas que dicen que lo que no todos creemos, que hay un, que todas las cosas están organizadas y ordenadas, y que el desorden es un accidente, un percance, y es más bien al revés, o sea, todo tiende a la pérdida de energía, todo propende al desorden, y el orden social, el orden del cuerpo, la armonía, el funcionamiento, son en realidad casi contingencias especiales, espectaculares, curiosas, minoritarias. ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a algo que uno trata de compartir con vos, más parecido al fútbol que a todas estas gansadas, no gansadas, cosas enormes que a uno le quedan grandes, que es la cuestión de la complejidad. O sea, vivimos afanosos, deseosos de contar todo en términos de blanco y negro. Y nos olvidamos, y así nos distraemos, de que el blanco y negro puro no existe, ni que existen una vez el negro, si existe el blanco, el negro está acechando y la oscuridad está ahí detrás, y que todo fenómeno trae en sí mismo. La vida es la búsqueda de la muerte, ¿no? Detrás de la muerte y vida. Voy a decir, Weinfeld se disfrazó de Claudio María Domínguez, no vayas a creer. No vayas a creer, entre otras cosas, porque el tipo habla mejor que yo. Pero digo, y otros motivos hay. Pero, y si tiene un tipo de alimentación más sana. Pero no solo por eso. Lo que quiero decir es, y en los temas que me preocupan y nos interesa, lo que quiero compartir con vos, me gustaría que en todo lo que uno comunica y en este programa también, te llevaras alguna noción de complejidad, alguna noción de dificultad. Te llevaras la idea de que no todo es, de que no todo lo que te gusta es perfecto, de que no todo lo que vos criticás es imperfecto, que no toda la verdad está de tu lado, que no toda la mentira está del otro, que aún en el discurso del otro hay elementos que podés tomar, o en su conducta, o en su praxis, y viceversa. ¿Y por qué todo esto? Porque me parece que a veces los debates públicos que tenemos acá, en una etapa muy interesante y muy rica y muy viva, que me parece muy piola. Es una etapa piola, pero tiene también dentro de sí las raíces de su negación. Discutimos mucho y está muy bien, discutimos demasiado y por ahí a veces no está tan bien. Simplificamos las cosas para explicarlas, lo que es obvio, es un principio básico en la pedagogía, digamos, si vos no simplificás no se entiende nada. No podés ser como el famoso personaje Borges que ignoraba cualquier grado de abstracción o de, digamos, o de generalización y por lo tanto contaba, era incapaz de narrar lo que era un árbol, o ni siquiera de percibir lo que era un árbol. Pero a veces, enfrascados en esta discusión, perdemos claridad y concepto. Con la democracia, por ejemplo, digo, ¿qué tal democracia tenemos? Creo que una bastante mejor que la que dicen los críticos, los pseudo-republicanos, y una no tan perfecta como decimos algunos que estamos por ahí más a favor de sus circunstancias actuales. Y en realidad todo esto está entreverado y mezclado, y todo esto hay que mirar. Sencillamente hay que mirar, hay que ver, hay que comprender, y hay que tratar de mejorar las cosas. La realidad es difícil de modificar, pero podemos hacerla. Hay aspectos básicos de la estructura del mundo que no podemos retocar, que nos influyen y no podemos retocar, y en otros sí podemos influir relativamente, y de todo esto queremos contarte algo. Queremos que te lleves, no nos gustaría nunca que te llevaras de nuestro programa lo mismo el mismo bagaje que tenías al empezar. Nos gustaría que tuvieras alguna otra cosa. Que refuercen tus pensamientos, sí. ¿Tenemos una editorial y una materia de pensamiento? Sí, señor, la tenemos. ¿Creemos en algunas cosas más que en otras? Sí, creemos en el estatismo, creemos en la solidaridad, creemos en los países populistas de esta región, creemos en un montón de cuestiones que son importantes, tenemos definiciones. Y sin embargo, también tenemos que interrogarnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que dificultarnos. No nos gusta que se diga que los regímenes populistas son ridículos, pero también podemos mirar al interior de los regímenes populistas que más o menos estimamos para ver qué funciona, qué no funciona, qué hay acá, qué hay allá. Revisar. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Al fin y al cabo, los maestros que uno tuvo en historia, digamos, la gente que uno se llamaban revisionistas. Ahora, revisionistas, digamos, en principio era ser revisionista del discurso de los otros. Televisionista es también ser a veces un poquito del discurso propio. Esto es no creer nada para nada, es muy otra cosa. Es sencillamente el laburo de pensar, de tratar de pensar y tratar de ayudar a pensar. Esto es parte de nuestra propuesta de comunicación todos los días. Por eso, en parte, estamos acá. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. La consigna musical de esta semana es la pilcha, la ropa, que no es lo de menos. Ni la pinta ni la pilcha es lo de menos, no siempre, por ahí sí. En mi caso, si no es lo de menos estoy medio frito. Digamos, la pilcha, la ropa, en la música, en la letra, todo tipo de ropa, hay mucha. Hay, está el orgullo de vestirse bien, el orgullo de endomingarse, lo llamativo, la provocación, todo eso. uno es bastante. Bueno, no importa que es uno. Gaby, buen día, ¿cómo buen estás? Buen día, buen lunes para todos y buena semana. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700. Nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. También pueden visitar nuestro blogspot, www.gentedeapie-delmedioradionacional.blogspot.com. Y por supuesto, leemos sus comentarios en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Estamos de nuevo acá en la radio pública. Empieza toda... El otro día hablamos un poquito, empezó a desplegarse toda la cuestión del acuerdo respecto de la fiscal Gil Carbó, que tiene carita el acuerdo de conseguirse, de salir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, la oposición está un poco atada por su propio discurso. Se dice, bueno, ¿cómo puede ser que Reposo tal cosa y tal otra? Y Carbó tal cosa y tal otra no da. ¿Cómo puede ser que no sepa nada, Carbó el fiscal? ¿Cómo puede ser que no tenga carrera académica? Gil Carbó la tiene. Y entonces la cuestión se complica un poco. Y hay uno también ha tenido en este episodio, digo, un error del gobierno, en el cual la oposición le muestra que tiene límites, o sea, el gobierno no puede hacer cualquier cosa, unas críticas a la oposición que no necesariamente están mal, también para los propios, el gobierno que reacciona bien, y acá uno piensa también, y el grupo Clarín que tiene motivísimos, fundadísimos, para oponerse a Gil Carbó, va a tener sus dificultades. No digo más, es un proceso abierto, vamos a ver qué pasa, arrancó bien Gil Carbó en este aspecto, vamos a ver cómo se labura respecto a los senadores, porque el grupo Clarín y en general el Poder Económico tiene mucho recelo. Yo digo que va a ser más complicado. Esto es lo único que digo. Nora Beiras, ¿cómo le va después de un fin de semana dinámico? Sí, muy dinámico. Sí, me parece que la solvencia académica, que era el caballito de batalla de la gran crítica mediática, sobre todo, y también de los senadores a Reposo, cae con Gil Carbó. Y ayer me llamaba la atención, porque obviamente esto no lo pueden cuestionar, pero había una línea de la columna de opinión de Morales Solá ayer en La Nación que realmente me hizo acordar a una crítica que en su momento le hicieron a un pasante de Página 12. La crítica decía que, bueno, reconocía que tenía solvencia académica, pero era extremadamente ideologizada. Esto era el cuestionamiento que se hacía sobre el perfil profesional de esta mujer. A un pasante le habían dicho también, extremadamente ideologizado. Pero me parece que más allá de esa chicana es complejo encontrarle un cuestionamiento. Y además me parece interesante también que el otro cuestionamiento era que respondía a pie juntillas Reposo supuestamente a el kirchnerismo. Y en rigor, los dictámenes de Gil Carbó como fiscal, en los cuales cuestionó a las políticas comunicacionales, en definitiva, porque cuestionó en su momento la fusión de Multicanal y Cablevisión y también avaló, digamos, el cuestionamiento sobre papel prensa, fueron previos a las decisiones del gobierno kirchnerista de llevar adelante esas políticas, ¿no? Entonces me parece que habla de alguien que tiene criterio propio y que convicciones y actúa en función de eso. Y eso creo que es lo que... Y solvencia académica y criterio en convicciones propias me parece que es rescatable de todo punto de vista. Claro, y ahí también una discusión más fina para el oficialismo que es interesante, que yo creo que el que a veces peca, que es qué conviene más si son las personas con convicciones arraigadas, como Gil Carbó, que estaba en contra de los grandes grupos económicos antes de que el gobierno comenzara su puja antagónica, y sobre todo de los medios, digamos, las grandes corporaciones que dominan medios o si conviene a aquellos que se han enganchado, digamos, en esta etapa por razones que ni siquiera quiero reducir al ángulo del oportunismo, o sea, no, porque las adhesiones políticas pueden ir por oportunismo, por convencerse en el momento adecuado, por dejarse llevar por las tendencias de clima, o sea, los consensos democráticos también tienen muchos orígenes y son lógicos. Es decir, hay momentos en que una línea de pensamiento domina, y está bien que domine, hay momentos en que la gente se adhiere porque un oficialismo es potente y no viene nada mal, hay 100 motivos. A mí, en general, los que vienen de atrás, los que vienen de antes con convicciones, me caen bien y me parecen que son, por lo menos, desde ya, ninguna coalición política se forma solo con eso, ninguna coalición mayoritaria, pero tener en tu grupo eso está bastante bien. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Mónica Xavier se escribe, supongo que se pronuncia Javier, ahora le vamos a preguntar, es senadora uruguaya, senadora socialista, fue elegida en una elección, una elección directa, como presidenta de la coalición gobernante en Uruguay, del Frente Amplio. Es médica cardióloga, es una militante, como suelen ser los cuadros del Frente Amplio, de larguísima trayectoria, y ha tenido la gentileza de atendernos. Senadora y doctora, Xavier o Javier, usted nos dirá, muchas gracias por haber atendido, estamos en la Radio Pública de Argentina, yo me llamo Mario Weinfeld, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la comunicación, y mi nombre es Mónica Xavier, bueno, sí, perfecto. Como en catalán, así. Entiendo, perfecto. Como bueno, en catalán o en portugués. Así será. Una elección interna siempre tiene sus bemoles para contarse, para ser contada en general y sobre todo para ser contada por ahí al público argentino que conoce bastante, pero que, digamos, no tiene una información así minuciosa acerca de la lógica del Frente Amplio. Yo le pediría, tal vez, el esfuerzo, la gentileza, de plantearnos cuáles eran las características de su postulación. O sea, ¿qué planteaba usted para el Frente Amplio que no planteaban sus competidores internos, con lo que calculo que debe tener una relación de compañeros, de mucha militancia compartida, de respeto, digamos, pero qué es lo peculiar, digamos, qué es lo que usted lleva como propuesta para una coalición gobernante que ya lleva dos mandatos, en el poder? Yo creo que una firme propuesta de renovación con continuidad. Uh-huh. Yo he criticado en el frente, en la izquierda, que no haya un relevo adecuado generacional y también un reflejo de una integración más equitativa desde el punto de vista de género. Uh-huh. Como coalición de izquierda, me parece que estos son dos elementos que tienen mucho que ver con la repercusión que luego tiene y el impacto de temas específicos en la agenda política global de la fuerza política, también que tiene que ver con el vínculo y la militancia, en donde hemos sin duda tenido enormes dificultades como fuerza de izquierda, cuando todos de jóvenes nos definimos de izquierda, para que los jóvenes hagan política dentro del Frente Amplio. Y ahí me adelanto a decir que los jóvenes en Uruguay hacen política, sin duda. Decir que no les interesa es una lectura adulta de una realidad en que los jóvenes no viven mostrando discursos y demandas, pero que nosotros no interpretamos. A ver, seguimos los de izquierda escuchando solo los mensajes que nos daba Zita Rosa en sus canciones, que nos daban los olimareños, y no escuchamos los mensajes que nos da, por ejemplo, la banda No Te Va a Gustar. Ajá. En donde claramente A ver, ¿se nos cortó? Sí, sí. A ver, estamos escuchando con dificultad. A ver, senadora Xavier, se cortó, se nos cortó. Vamos y volvemos. estamos buscando. Ah, bueno. Ahora, bueno, nos dijo, escuchamos a los olimareños, no escuchamos otras expresiones artísticas más propias de los jóvenes, y ahí nos quedamos. Y claro, y en esas expresiones artísticas los jóvenes nos mandan mensajes políticos muy fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, No te va a gustar, tiene una canción dedicada al tema de la violencia doméstica, que tiene en el tema de los homicidios en Uruguay, tiene incidencia dramática. Tantas otras cosas más, eso solo para ponerlo como ejemplo. Pero nuestros jóvenes, por ejemplo, participan masivamente cada 20 de mayo, en que se conmemora el asesinato de Selmar y de Pierre Ruiz, la pareja Whitelaw, cada vez más decididamente. Y estos jóvenes no vivieron la época de la dictadura. Por tanto, son conscientes de lo que eso significó y se expresan en esa marcha del silencio masivamente. Entonces, la izquierda está en materia de cuadros de su fuerza política envejecida, sin recambio, y yo quiero jóvenes militando cerca del frente, decidiendo por sí mismos cómo es su mejor forma de trabajar, pero también acordando un relevo que apure el paso en ese sentido. Mira, yo tengo 55 años, dos de los cuatro candidatos a la presidencia del frente que competimos recientemente, dos estaban prácticamente en los 70 y dos estábamos en los 54-55. Realmente son generaciones, en Uruguay, la 50 es una generación de renovación, pero uh-huh. sabemos que no es así. Y sabemos que tenemos, por tanto, que apurar el paso, que no pueden las nuevas generaciones esperar lo que esperamos nosotros, que esto tiene que ser tomado con naturalidad en una fuerza de izquierda, en una fuerza que renueva su pensamiento, sus protagonistas también, porque si no, delegar en otros es siempre mucho más difícil y no hay una interpretación adecuada de las realidades que viven diferentes sectores en la sociedad. Para la senadora, una pregunta que digamos que arranca de una corroboración en la Argentina, y la pregunta es en parte si en Uruguay es así o cómo es en general en Argentina, ni qué decir con el justicialismo, que tiene características muy propias, pero aún, a decir verdad, también con el radicalismo cuando gobernó, el partido gobernante tuvo muy poca incidencia en la política de gobierno. O sea, el elenco de gobierno dominó la situación y los aportes que hacía el partido, aún era el radicalismo, que es mucho más orgánico que el justicialismo, en realidad era una quinta rueda o un factor que incidió poco. En el Uruguay, el partido como tal, ¿ha tenido influencia, incidencia? ¿Cuál es su o en todo caso, cuál es, ha sido su relación con los dos gobiernos que han tenido? Y tal vez ha sido distinto con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y con el gobierno del presidente José Mujica. No, en ambos hemos corroborado dos velocidades. La del gobierno por un lado y la de la fuerza política por otro. Y siendo conscientes en el plano racional de que es muy importante que la fuerza política asuma la defensa de su gobierno y ayude al compañero presidente de la República a avanzar en aquellos compromisos con la ciudadanía. Porque cuando el presidente llega es presidente para todos los colores. Pero su fuerza política debe... Se cortó otra vez. ¿No? A ver. Hay alguna dificultad en el corte, ¿no? Capaz, senadora, si, no sé si está hablando por un celular, si puede, si se está moviendo, porque se pierde a veces la comunicación. No, estoy absolutamente quieta. Bueno. Cortar. Lástima, porque teníamos algo a lo que responsabilizar. Ahora la escuchamos bien, por favor, continúe. Acá tenemos un dicho, quieta como rulo de estatua, y yo soy muy de dichos. Eso me quedó de mi vida en el interior del país, solo fue mi infancia, pero esas cosas me quedaron porque son muy típicas. Sí, el maestro... Lo que estábamos diciendo es que... ¿Sí? No, siga usted, por favor. Es que hay dos velocidades, y nosotros queremos una fuerza política que se responsabilice de la defensa de su gobierno, pero que también logre, con fraternidad, con responsabilidad, tienen la autoridad de decirle, querido compañero presidente, por acá no vamos bien, uh-huh. por este lado estaría mejor, y Y bueno, esas son las cosas que muchas veces la izquierda ve que si hay una crítica, no es un aporte, sino que es una un conflicto. Y la verdad es que hay que sacarse esos miedos y esos mitos de que, uy, le haces el juego a la derecha si planteas algo diferente. Me parece que nos estamos quedando en eso, nos deja anquilosada la acción, el pensamiento, y a mi juicio, ser de izquierda es ser muy audaz, no irresponsable, audaz en el manejo de algunos temas para los cuales 5 años es poquísimo. Ese es nuestro mandato de gobierno y de parlamento. La verdad que te quedan cortos para hacer tantas realizaciones. Uno aspira a un ciclo de gobierno progresista, tal vez la gente confiera esa posibilidad, hay que trabajar para eso. Y tú sabes que una de las cosas que hemos, en solo 7 años, confirmado, es que la mejor gestión de gobierno sin duda es la mejor carta de presentación para ganar una elección, pero no es lo único. Si el partido político no cumple su rol mediador entre la sociedad y el gobierno, hay cosas que la gente no alcanza a calibrar y, bueno, toma decisiones las cuales a los 3 meses ya está arrepentido, porque empiezan a barrerse con una y a sacarse con una aspiradora las conquistas sociales logradas, ¿verdad? Nosotros no hemos dejado de tener conflictividad, aunque sea mucho menos, pero fueron 40 las normas que para la protección del trabajo se votaron en el primer periodo de gobierno. No hay ningún otro gobierno de ningún color que haya hecho esto. Senadora, buenas tardes. Néstor Restivo es mi nombre. Usted hablaba recién de la renovación, ¿no?, de los cuadros políticos en un país que tiene inclusive un promedio de edad muy alto, dentro y fuera de la clase política, ¿no? Y nombraba un grupo de rock, yo recuerdo otro uruguayo que está por venir acá a la Argentina, que es el Cuarteto de Nos, y que en su última obra tiene una letra terrible de un hijo frente a un padre, un recambio generacional. O sea, que eso está presente. Sin embargo, las candidaturas que uno escucha de este lado del Río de la Plata es, por ejemplo, por el sector del presidente Pepe Mujica, se habla de la primera dama, Lucía Topolansky, alguien como un expresidente, Tabaré Vázquez, de su sector político, si bien se ha retirado, aparece otra vez en el candelero. ¿Cómo ve esas candidaturas o cómo se va a resolver la posibilidad de que el Frente continúe en el gobierno y articule esto de la necesidad de renovar cuadros con las ambiciones políticas que muchos líderes del Frente Amplio tienen? Sí, yo creo que vale la pena destacar que nosotros hemos intentado hacer un importante esfuerzo en esta campaña para separar lo del 2014, que es la nueva instancia electoral, de esta instancia, porque costaba mucho que la gente se entusiasmara con una interna, ¿viste?, que es un poco aburrido, y nosotros teníamos la natural tendencia a hablar de los logros del gobierno, y entonces a decir, si la fuerza política va mejor, muchas de estas cosas se van a seguir logrando, lo cual era cierto, pero había necesidad de poner foco en la fuerza política. Yo creo que la pregunta tuya vale, porque vale permanentemente, y no es un tema que no se esté analizando. Sin duda muestra esta dificultad de garantizar rumbos determinados con compañeros que no tienen el relevo necesario. Porque, por ejemplo, Tabaré lo ha dicho, y sin duda es favorito, ¿no?, dentro de la ciudadanía frente amplista. Si la biología lo permite, bueno, uno nunca tiene comprado la biología, ¿no? Pero bueno, lo ha tenido que decir porque sería su segundo mandato ya entrado en años y ojalá pudiéramos tener mucho más relevos. Yo creo que lo que nos falta muchas veces es audacia. Y entonces somos pizarreros, apostamos a ganador. Sin duda, Vázquez hizo el mejor gobierno de la historia de la historia reciente en Uruguay, de los últimos 50 años. Ojalá podamos terminar el gobierno de Pepe diciendo Pepe superó a Tabaré en el gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos enfrentados a un relevo generacional que lleva su tiempo, más allá de que haya otros compañeros y compañeras que podrían eventualmente serlo. Nada se compara al conocimiento, al ranking y a la adhesión que tienen el compañero Pepe Mujica, el compañero Tabaré Vázquez y el compañero Daniel Astori, vicepresidente de la República. Esto es una realidad y bueno, hay que poder incorporarlo para tomar las soluciones. Y yo creo que eso es tarea de la fuerza política. Mónica Xavier, senadora uruguaya, presidenta del Frente Amplio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública Argentina. La agradecida soy yo. Un gusto y a la orden, como siempre. Vale. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Las noticias en la radio pública, Gladys Pierpaoli, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad relativa del ambiente 60%, el cielo está parcialmente nublado. El ministro de Defensa aseguró que los ingleses militarizan las Malvinas porque no pueden sostener sus argumentos. Fue motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se refirió a la próxima visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de junio al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde obviamente el tema central va a ser la soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas. Además, Puricelli habló sobre la posición de Gran Bretaña sobre nuestras islas. Nosotros tenemos la seguridad que nuestra presidenta va a dejar un jalón más de la vocación argentina de recuperar las Malvinas por vía diplomática. Y creemos que es muy importante la presencia de un presidente en el Comité de Descolonización. Quizás es un hecho inédito hasta la fecha. Y lo que sí demuestra claramente es nuestra decisión inclaudicable de recuperar a las Malvinas. Y los ingleses que pretenden seguir militarizando para justificar su ilegítima usurpación se equivocan. Sumen al pueblo inglés gastos innecesarios y por otro lado, es decir, frente al mundo, quedan solamente con capacidad de sostener su endeble argumentación por la fuerza. Por otra parte, Puricelli calificó como una mezquindad la posición del PRO y de la Unión Cívica Radical de no acompañar a la presidenta al Comité de Descolonización de la ONU. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández participará el jueves en la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde reiterará el reclamo argentino por la soberanía en el archipiélago del Atlántico Sur. La izquierda francesa obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas. Más información con Cecilia Diwan. El Partido Socialista y sus aliados lograron un 47% de los votos en la primera vuelta electoral francesa. La derechista UMP del expresidente Nicolás Sarkozy superó el 34% y el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen podría elegir diputados por primera vez desde 1988 gracias a una votación cercana al 13%. Todas las proyecciones indican que la izquierda podrá conseguir en la segunda vuelta la mayoría absoluta de 289 escaños. Esto le permitirá al presidente François Hollande aplicar su programa de gobierno, según afirmó a Radio Nacional Hugo Passarello, periodista argentino radicado en Francia. Y él prometió y sigue insistiendo que se va a acabar la austeridad y se va a incentivar la producción y se va a incentivar el empleo, y también se prometió volver a los 60 años como la edad máxima para jubilarse. Lo que va a ser interesante es ver a nivel europeo si Hollande va a tener también la fuerza de movilizar más que nada a Merkel, la alemana, para ver si los puede llevar en este plan de gobierno que no es austero, sino que busca incentivar la producción, la actividad, la inclusión y el gasto público también. Deportes. Se definió hoy Roland Garros y enseguida salió el ranking mundial. Primero Djokovic, segundo Nadal, tercero Federer. Hay 7 argentinos entre los 100 mejores del mundo. 9 del Potro, 14 Mónaco, que mejoró un lugar. 37 Berloc, 39 David Nalbandián. Estos 4 han clasificado automáticamente ya para los Juegos Olímpicos porque justamente se tomaba en cuenta el ranking del día de hoy. 62 el correntino Mayer, cae al puesto 82 Juan Ignacio Chela y vuelve al lote de los 100 mejores del mundo Horacio Ceballos, el marplatense, que se ubica en el casillero 96. El tiempo. En Buenos Aires, la marca actual 13 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Era un bikini amarillo a lunares, diminuto justo. Ese me gustaría. Y viejo smoking por el otro. Espero que me den bolilla, chicos. Por si. Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Soy Mirta de Mendoza. Y a propósito del editorial, ya el general Perón decía que la realidad no es ni blanca ni negra, sino gris. Gracias. Inés J. escribió en nuestro muro en Facebook, Mario y equipo, a propósito de la editorial de hoy, es por eso precisamente que uno escucha gente de a pie, aunque es cierto que a partir de Néstor Kirchner en adelante se ha vuelto a discutir política, también vivimos una época de fanatismos enfrentados y la misma irritación tan desagradable de ver de los opositores viscerales tiene su reflejo en el peronismo de cancha, que ofrece más consignas que argumentos y más chicanas que respuestas a preguntas. Admitámoslo, a veces tiene sentido. Hay una expresión notable de Néstor Kirchner, contradictoria en los términos, si uno quiere, pero que a mí siempre me interesó, que era esto, la verdad relativa. No, Néstor Kirchner decía, con nuestra verdad relativa. Y que no, uno asocia la verdad con lo absoluto, digamos. La verdad, uno tiene razón, uno... Verdad, no razón. Verdad. Y sin embargo, se entiende la idea. O sea, verdad relativa, que es una postura, una posición, uno está muy convencido... Uno la afirma y sin embargo sabe que es relativa, que está en el mundo y que controvierte con otras, lo cual no quiere decir ni flaqueza, ni debilidad, ni falta de convicciones, ¿no? Digo. Sí, mi mensaje es que estoy viviendo en Santa Teresita, en la zona de Santa Teresita, y a partir de las 7:15, 7:30 de la noche no puedo escuchar más la radio por las interferencias constantes que recibo. Entonces, o me quedo sorda o tengo que quejarme, y entonces aprovecho esta oportunidad que tengo. Gracias, ¿eh? Caminando las noticias. Gente de a pie. Leo sorprendido que el primer ministro británico David Cameron se olvidó a la hija de 8 años en un pub. Mm. Tipo, se fue a almorzar o algo así, ¿no? Y se digo, no tengo información, pero uno dice, ¿cómo te olvidas tu hija? Tomaste mal, te tomaste algo. Yo, uno justifica, entiende a los seres humanos, qué sé yo, pero digo, ¿cómo te vas a olvidar a tu hija? Ponele que te olvides, qué sé yo, como con todo el mundo, auto. El portafolio, la billetera, qué sé yo, el coso. Ah, tu hija de 8 años, en fin, no importa, qué sé yo. No es lo peor que le pasa. Los guaguancó, la pollera colorada. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colora, con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colora, con esa risa y con ese pelo alborotado, con su pollera colora, ay cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora. Su movimiento, respiración ella me da, tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta, como está de contenta, oye caramba, con su pollera colorada, y por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo, feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Y no me niegues, mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colorada. Gavilán pío pío, gavilán pao pao, oye mamá, con su pollera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado, con su pollera colorada. Y ten cuidado con el gavilán ojo pelado, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Ay, cómo baila con mi negrita, qué caray, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo, feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Y no me niegues. Gente de a pie por la radio pública. Sergio Viñé, que dice que de María se parece a Kafka. Absolutamente. Aspecto, digo, sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. No, no, jugando tampoco, porque el tipo es bastante al revés. Va a mandar a quemar sus jugadas al final de su vida. Pelo corto, esas orejas. Esas así, en fin. En un veloz aterrizaje hacia la coherencia, Néstor Restivo. Gracias, Mario. Bueno, estaba mirando acá que otra noticia del último momento es que no participó el gobierno de la ciudad en el ente tripartito para el transporte, ¿no? Así, ajá, que hay que seguirlo ese tema. Quería hablar un poquito hoy, Mario, de YPF, porque la semana pasada se presentó el nuevo plan estratégico. Aquí hablamos de la conducción de la empresa, pero hablamos poco, me parece, de lo que se busca con esta empresa renacionalizada y recuperada, que tantas veces dijimos ha sido por décadas la principal empresa del país en términos de facturación y de todo lo que puede, de lo que puede generar. Miguel Galuccio dio un panorama bien interesante del plan estratégico quinquenal, es decir, desde este año hasta el 2017, y me gustaba un poco dar algunos de los detalles. Solamente este año se van a invertir 3.500 millones de dólares y a partir del año próximo 7.000 millones de dólares por año. ¿Por qué es importante esto? Por un lado, por la propia naturaleza del negocio hidrocarburífero, por la estrategia de la empresa YPF, pero además porque esa plata volcada al aparato productivo, por un lado, va a revertir todo el ciclo de lo que fue Repsol de desinversión en el sector del petróleo, con la meta, por supuesto, de recuperar lo que alguna vez Argentina tuvo, que es el autoabastecimiento, y de incursionar en esto de los hidrocarburos no convencionales, que es un negocio al cual ahora me voy a referir, pero por otro, además, en un contexto de desaceleración como está teniendo la economía argentina y la economía regional y mundial a partir de la crisis que tiene epicentro en los países industrializados, pero que también nos afecta, el hecho de que se vuelquen 3.500 o el año que viene 7.000 millones de dólares también va a ser una especie de catalizador de la actividad económica. Justamente, entre otros pecados que cometió Repsol fue no haber acompañado, y no solo por culpa de ellos, sino por la decisión que se tomó en los 90 de privatizar y encima extranjerizar la empresa, no haber acompañado el crecimiento que tuvo la economía argentina con una empresa vital para el aparato productivo como es la principal empresa del sector de petróleo y gas. Para que ese aporte sea importante, insisto, no solo para el petróleo en sí, sino para toda la economía, Galuccio habló de tres ejes y lo llamó de alto impacto, de crecimiento y de nuevo paradigma. El de alto impacto es el inmediato, el de revertir todas estas decisiones que había tomado la empresa española, el accionista mayoritario, en el sentido de haber convertido a la empresa prácticamente en una sociedad rentística, con giro de divisas al exterior, con poco y nada inversión en el país, y con una falta absoluta de planeamiento estratégico, es decir, de agotar el pozo a lo que diera lugar para la ganancia rápida. Por la crecimiento, por la parte del crecimiento, Galuccio habló de metas de cada área, que ahora vamos a detallar un poquito, y cuando habló de nuevo paradigma, informó también que de aquí al 2017 se van a aspirar a crear 10.000 puestos de trabajo, lo cual también es un aporte muy importante porque YPF era, hasta los 90, uno de los grandes empleadores de la Argentina, en forma directa y en forma indirecta. Hablamos, como alguna vez dijimos, de la industria automotriz o de construcción, de sectores que reproducen, es decir, que no solo importan en los efectos directos en la economía, en el aparato productivo, sino también los efectos indirectos. YPF es también un polo petroquímico, es industria química, aporta toda la del aparato fabril a partir de la generación de energía, de manera que de 10.000 puestos de trabajo en 5 años es también una buena meta. ¿Cuáles son los pasos que se van a ir dando según explicaba el nuevo presidente de la empresa? Bueno, por un lado, en 2012, como digo, cortar esa tendencia de Repsol, que la ilustró con un solo dato. Cada año desde que Repsol tuvo YPF en sus manos, la inversión fue cayendo 6% acumulada. Cada año fue cayendo ese 6%. Lo que se va a revertir o intentar revertir a partir de ahora es que esa producción va a crecer 6% cada año a través, por ejemplo, de rejuvenecer, así se dice en la jerga técnica, rejuvenecer los pozos petrolíferos que están muy maduros, es decir, que ya alcanzaron su capacidad de extracción, pero que hay técnicas para... ¿Quién fuera pozo de petróleo? ¿Quién fuera ¿Quién pozo? ¿Quién? Hay posibilidad de hacerle un lifting, eso lo digo yo, no lo dijo. No, sí. Pero digamos, hay técnicas para... Para recuperar un poco... Claro. Eso por los fluidos. el petróleo que todavía está en ese subsuelo. Y empezar, como dije, a producir todos estos productos nuevos, gas, petróleo no convencional, que requiere una tecnología y una inversión mucho más alto, pero a la cual también se le va a destinar un caudal de dinero importante. Por ejemplo, solamente en este año se van a invertir ahí 1.300 millones de dólares, lo cual es el 40% más de lo que se venía haciendo. Hasta ahora, el manejo que había hecho de YPF, Repsol y el grupo Eskenazi, para hablar de pozos petroleros, venía proyectando para este año 2012 solo 600 pozos de trabajo. El año pasado habían sido 680, es decir, es que cada vez venían pensando en menos. Galucho dijo que ya este año va a haber 746 y que el año próximo, 2013, se van a superar los 1.000 pozos de producción. Esto no pasaba desde mitad o principio de los años 90, cuando fue privatizada YPF. Y que se pasara de 38 a 58 equipos perforadores, y al final del siglo, al 2017, va a haber 70 equipos y 1.345 pozos. Es decir, que año a año se va a ir agregando una cantidad importante de producción en materia de petróleo y gas. En exploración se van a agregar 50 pozos por año, exploración, ¿no? Que después, si resulta, puede venir la parte productiva. Repsol solo exploraba en promedio 25 por año, es decir, que se va a duplicar esa cantidad. Y se va a hacer tanto en tierra como offshore, es decir, en mar adentro. Y en no convencionales, estos pozos que buscan los nuevos gases, los nuevos petróleos, que son mucho más caros, mucho más refinados, que se puede lograr una mayor riqueza y que Argentina está entre los tres mayores reservorios mundiales, se va a multiplicar por 10, lo que venía haciendo Repsol, prácticamente hacía solo uno, que es el de Vaca Muerta, el más que se supone que tiene más reservas, se va a multiplicar por 10 de aquí hasta el año 2017. Vaca Muerta, como digo, es el principal, está en Neuquén, es el que están apostadas las mayores expectativas, pero también hay, se supone, petróleo y gas no convencional en Mendoza, en toda la zona de Cuyo, en realidad, en las cuencas patagónicas, por ejemplo, Austral, que es una de las más grandes que tiene el país, y también en la cuenca de Chaco o Paraná. Vaca Muerta es gigantesca. Para darse una idea de lo que puede ser ese lugar, solo si se explorara y se explotara el 15% ahora de Vaca Muerta, Argentina no tendría el déficit energético que tuvo el año pasado y que implicó una pérdida de divisas de cerca de 10.000 millones de dólares, solo con el 15%. Desde luego ahí hace falta un socio estratégico importante, hablamos de inversiones de cientos o miles de millones de dólares, y ahí lo que habló Galucho es de tener distintos tipos de socios, operacionales, estratégicos, tecnológicos y financieros. Si vos mirás desde ahora hasta el 2017 cuánta plata haría falta, hablan de 35.000 millones de dólares. Es mucho, es el equivalente al 10% de toda la economía argentina, claro, repartido en 5 años. Sí. Pero es un número. YPF tiene algo para empezar, tiene 6.000 millones de pesos ya, que es lo que no se repartió y que si no se llegaba a tiempo, Repsol ya lo hubiese girado a España u otros lugares. Y después hay otras fórmulas, el financiamiento que pueden dar los bonos del Tesoro, la ANSES, bancos de desarrollo regionales o internacionales, y un plan que está pensando el Ministerio de Economía, sobre todo el viceministro Axel Kicillof, que es el siguiente: en agosto vence el último pago del 2012, del Boden 2012. Uh-huh. Hablamos mucho de ese tema cuando hablamos del dólar, de la necesidad uh-huh. que tiene el gobierno de que en el 2012, ahora en agosto, en un par de meses, se vence ese bono que se les dio a las víctimas del corralito. Bueno, ahí se le puede llegar a ofrecer a la gente que va a cobrar ese dinero en dólares, que no va a tener problema para cobrarlo, una inversión en nuevos bonos, en algún fideicomiso, en algo que tenga que ver con apostar a que YPF de aquí al 2007 empiece a generar una rentabilidad importante. Así que ahí también va a haber una fuente de financiación eso propia. ¿Eso es mucha guita o es más una cuestión, o sea, es importante plata o es más en una cuestión de no dolarizar, digamos, de interesar a la gente en una forma de inversión productiva? ¿Qué faceta le ves vos? O sea, ¿es mucha plata y guita ahí? O sea, vos hablaste de cifras muy ampulosas en materia de inversión, muy importantes. Ahí en los Boden, en eso, en lo que uno puede pensar, no todos lo harán. ¿Eso sería mucha plata o sería más bien un guiño para pensar las inversiones de otra forma, mover a los ahorristas de otro modo? Desde luego está lejos, o sea, estamos diciendo que de aquí a 2017 35.000 millones de dólares y lo que vencen ahora en agosto son 3 o 4.000 millones, claro, es un 10% de eso. Claro. Pero sí es una forma de recuperar de algún modo la cantidad, el esfuerzo que hace el gobierno a pagar una deuda que viene del año del default, invitar a los ahorristas a también pensar en la posibilidad de invertir en una empresa nacional, tal luego la de más de punta y la más importante en facturación. Eso no agota ni mucho menos la necesidad de inversión, hará falta socios estratégicos, por eso el gobierno ha hablado con empresas transnacionales europeas, norteamericanas, chinas, latinoamericanas, para que se asocien. YPF solo no va a poder, pero todos están dispuestos a hacerlo, porque se sabe que en Vaca Muerta y en los demás yacimientos de hidrocarburos no convencionales hay mucha posibilidad. Yo creo que de la pregunta que vos haces, María, es más en la segunda, es hacer un guiño al inversor local, sobre todo, a que aporte a la financiación de YPF. Finalmente te diría dos cosas. Galucho también se vio con el ministro de Ciencia y Técnica, con Lino Barañao, y están trabajando en la posibilidad de que la investigación, el desarrollo y los institutos de YPF funcionen más y mejor en la Argentina. En el año 2010, o sea, el anteaño es el último dato que hay, no tengo el del 2011, Repsol invirtió en ciencia y tecnología 8 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Invirtió 44 millones de dólares en publicidad. Y 8 millones en investigación y desarrollo. Y encima se lo dio una gran parte, un tercio, digamos, a institutos de investigación del extranjero. Bueno, lo que quieren hacer Galucho y Barañao es que, por empezar, hacer una ecuación distinta. Es ridículo que una empresa gaste tanto en marketing y tan poco en investigación, y que esos institutos funcionen en la Argentina, que Argentina tiene capital humano de sobra para poder hacerlo. Y finalmente, en refinerías, que es un cuello de botella que tiene Argentina. Cuando veíamos la falta de combustibles, etcétera, no es solo YPF, está Shell, está eso, están las demás. Hay un problema de refinerías en la Argentina. YPF, que es la principal, tiene 3, Ensenada, Luján de Cuyo y Plaza Winkle, y buscará subir el 10% de esa refinería por año en capacidad instalada y el 20% en capacidad de procesamiento. La idea es multiplicar de aquí a 2017 en 43% lo que se refina por año, y más con el boom que hubo de la industria automotriz, estar más o menos acorde a esa realidad industrial que tiene Argentina hoy de consumo. Te cierro con una frase que dijo Galucho, recordemos, esto fue en el Hotel Sheraton la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández le dio todo el apoyo y la independencia para que se manifieste y desarrolle estas ideas, la nueva conducción de YPF, y Galucho dijo, bueno, yo no soy mago, ¿sí? O sea, planteó un tema realista, es esto que yo mencioné, meta de paso a paso, año por año, de aquí al 2017, y dijo, antes de correr, debemos caminar, y queremos una empresa para un país capaz de explorar y explotar sus recursos hidrocarburíferos, abundante en energía primaria, líder en rejuvenecimiento de pozos maduros y en la explotación de recursos no convencionales. Convenció mucho a la gente que estaba ahí, la verdad que fue un discurso muy muy bien aceptado por el sector, por los empresarios, por los trabajadores y por el gobierno. Y bueno, a partir ya de este año y sobre todo a partir del año que viene, se va a empezar a ver esta nueva empresa que es clave para el desarrollo productivo argentino. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultad bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde la Quiaca, Ushuaia y desde la Cordillera al Mar. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, para el programa de Mario y Nora, habla María de San Isidro. Nora, como siempre, te vi anoche en la televisión y coincido con vos en que no hay que responder las agresiones de la misma manera ni engañando. Pero, aunque sea por una vez, esto sirvió para ver el pensamiento, por ejemplo, de la señora que mostraba sus botas, sus pantalones de cuero y su cuello de piel, para terminar diciendo que el gobierno le daba a esta gente... Bueno, estoy escuchando a la senadora de Uruguay, me encanta lo que dicen y quisiera que lo escuchen esos docentes dinosaurios jovatos que están haciendo tanta historia porque se tendrían que jubilar. Bueno, que lo escuchen, que hay que escuchar a otras voces, no los de que ahora tienen más de 65. Decir, yo tengo más y me doy cuenta de eso. Por favor, no, escúchenlo los docentes. Sí, con respecto a la elección del Procurador General de la Nación, que ahora está la señora Carbó, ¿qué va a decir el Grupo Clarín en contra de Carbó? Que se copiaba en primer grado, porque al pobre de Reposo, el caído en desgracia, señor Reposo, dijeron de todo, hasta incluso se había comido una piña cuando fue lo de papel prensa, le pasó de todo a Reposo. Esperemos que Carbó llegue a buen puerto. Si algo caracteriza a los, en general, a los cuadros políticos de Uruguay, es primero esto, que son cuadros políticos. Uno escucha, yo no, la verdad que no conocía, no conocía a la senadora Mónica Xavier. Cuando habla, primero con, digamos, habla con enorme pertinencia, dice muchas cosas interesantes, o sea, no es un discurso de circunstancia, es un discurso político, dicho con mucha ponderación, con mucha seriedad, con una llaneza que no es tan común acá, y con una visión de lo que debe ser el partido, que tampoco es la que se promedia acá, de verdad, ¿no? Sí, tampoco es la que se promedia acá, y reconociendo de todas formas que el partido queda flojito, las dificultades que tiene un partido de gobierno en cualquier país. ¿Cómo haces para acompañar al gobierno y al mismo tiempo, un partido sobre todo ideológico, cómo haces para acompañar al gobierno y al mismo tiempo defender tu bandera, para defenderlo de los otros y al mismo tiempo exigirle muchas, muchas complicaciones? Nora Beiras tiene una nota. Un panorama claro de la... Bueno, estamos en comunicación con el doctor Pedro Moyura, que es abogado de la Asociación Argentina de Derecho de Daños y apoderado a su vez de la señora Emma Mendoza, que es la esposa de un hombre que murió en el 2006 por las consecuencias que le trajo el consumir tabaco. Esta asociación se presentó ante la justicia que en el 2007, si no me equivoco la fecha, con un recurso muy particular, muy diferente a lo que hasta ahora se había intentado hacer para que las tabacaleras asuman los costos en salud, los costos y los daños, mejor dicho, en salud, que provocaron durante años a los distintos consumidores sin las advertencias adecuadas. los sucesivos fallos, sucesivos recursos ante la justicia habían impedido que se abriera la causa, pero ahora hay una decisión judicial que permite la apertura de una causa en la cual, si sigue avanzando, van a tener que ir a declarar los directivos de las dos tabacaleras más grandes que existen en la Argentina. Para que nos cuente qué significa la novedad de este recurso y las posibilidades que ve de avance en una justicia que habitualmente en el país, por lo menos, ha sido más que condescendiente con las posturas de las grandes empresas. Le preguntamos a Pedro Moyura, concretamente, ¿Cuál es el eje de la presentación que hicieron y la novedad de esta presentación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, la novedad de esta presentación tiene que ver con la estrategia que se tuvo en cuenta en deponer al Estado Nacional como deudor, que ya viene haciéndolo, ¿no? Porque es deudor, o sea, está pagando en los gastos de las enfermedades, y transformarlo en acreedor, ¿se entiende? Es decir, como beneficiario de un fondo. O sea, que el objeto de este proceso, que tiene características de colectivo, obliga a las empresas tabacaleras a constituir este fondo de característica fiduciaria. Característica fiduciaria porque tiene que haber un administrador de esos fondos y que se le dé al Estado para que con ese dinero que el Estado reciba sea para luego continuar con el tratamiento de las enfermedades, de los distintos tipos de enfermedades, que un grupo de personas, en especial las nacidas en el año 1937 y 1976, son las que generan año tras año esos costos. Entonces, por un lado, la originalidad tiene que ver con esa vuelta que se intentó dar desde la asociación para poder hablar este tema desde otra óptica, ¿se entiende? Sí. En salvaguarda de la salud pública. Ahora, varias preguntas. Primero, sí. ¿Por qué se toma ese lapso de 1937 a 1976 como el lapso en el cual se le pide a las tabacaleras que en realidad aporten fondos a un fondo fiduciario para que el Estado pueda hacerse cargo de la atención médica de la gente que sufre daños? Bueno, en todo juicio siempre el juez necesita frente a él tener una delimitación espacial de algo, ¿sí? Es decir, el tema de decidendum que se le presenta al juzgador lo obliga al abogado que litiga a decirles: señores, ¿cuáles son los hechos y cuál es la delimitación de lo que usted va a pedir? Porque si no, en este tema que es tan complejo como es el tema del cigarrillo y las enfermedades, imagínese que cualquiera que esté enfermo podría reintegrarse en esa persona, ¿no? Es decir, que hay costo infinito de las personas que podrían llegar a ser. Entonces yo lo que establecí, ¿sí? Cuando estuvimos trabajando ahí en la asociación, era tratar de ver bien cuáles son las personas que verdaderamente fueron engañadas, ¿sí? Primero, con ocultar la perjudicialidad, y segundo, con reconocer la perjudicialidad, pero que en realidad es un peligro para la salud. Entonces, todo eso tuvo que delimitar el tiempo espacial y de aquel momento, ¿no? Estamos hablando ya desde esas generaciones que yo les dije, en donde sí se podía justificar el daño que esa persona sufrió. No hoy, ¿sí? Donde tal vez una persona que está debidamente informada ya no puede alegar desconocimiento, ¿se entiende? Entonces ya esas personas que están fumando, por ejemplo, a partir de la década del 90 en adelante, y ya hay una asunción, ¿bien?, del riesgo. Nosotros consideramos que aquellas personas, ya sea activas o fumadores pasivos, ¿sí?, fueron puestas en un lugar, incluso voluntariamente, entre comillas, porque tampoco no hay un acto voluntario, ¿no?, de querer perjudicarse, ¿eh? Entonces, sobre esa pauta yo tuve que delimitar eso. ¿Cuánto se supone que gastó el Estado en el tratamiento de personas que fueron perjudicadas, que tuvieron daños en su salud por consecuencia del consumo de cigarrillos? Y más o menos estaría hoy hablándose de un 60%, así entre 55 y 60% del costo total que está asumiendo hoy el Estado. Hoy el costo total en el 2007 era de 7.500 millones de pesos, hasta el 2007, y hasta la fecha se está hablando ya de casi 9.300 millones de pesos. como eso es abarcativo en general de todas las personas, ¿sí? Creemos, y esto es parte también de lo que se va a estudiar al momento de constituirse el fondo, que la mitad de eso es de toda esta franja de personas, ¿no? Fíjese que la muerte de estas personas por año son entre las edades de 40 a 75 años, más o menos. Igualmente, ¿eh? ¿Hay antecedentes de algún otro país en los cuales, en el cual se haya presentado un recurso de estas características que en realidad no obliga al Estado a pagar, sino a las empresas a poner, digamos? No. Antecedentes de este tipo de demanda, no. Sí hay antecedentes en donde los Estados han ido contra las tabacaleras y han logrado que se hagan cargo, ¿no? Miami, por ejemplo, fue la primera en establecer todo este tema de los gastos en salud, ¿sí? Pero ha sido el Estado contra las tabacaleras, no una asociación y una particular que lo hace. Incluso en otros países, por ejemplo, como España, han ido contra el Estado, porque dicen que el Estado también permitió y legalizó la posibilidad del tabaco, entonces tiene que responder. Y nosotros no consideramos que el Estado tenga que ser responsable, porque incluso haciéndolo lo está haciendo. Sí, está pagando los costos, se está haciendo cargo. Entonces, el tema es no ir contra el Estado, sino ponerlo como beneficiario y como acreedor. En todo caso, que se le reintegre lo que ya viene gastando. ¿Sí? Esa es la otra óptica que nosotros decimos. En Canadá hay un juicio también contra las empresas tabacaleras de particulares, ¿sí?, por los gastos, pero son casi entre 200 y 300 personas que lo hicieron. ¿Sí? Es decir, según el sistema legal de cada país, los abogados eligen y diagraman la estrategia que mejor vienen a sus derechos. En este país, a diferencia de Estados Unidos, necesitamos primero establecer el hecho y, para que haya una responsabilidad, adecuar el hecho a la ley. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay daño, hay que pagarlo, adecuado a una jurisprudencia que haya al efecto. Entonces acá es más complejo el tema. Por eso se tuvo que trabajar con mucha consistencia y hacer algo serio, que no sea temerario, ¿sí? Porque uno puede creer, bueno, se tiraban así como si fuera a la marchanta a ver qué pasaba, y no es así. Un trabajo que se trabajó mucho, haciendo una gran profundización de todo lo que está escrito. Muchos doctrinarios argentinos, de la riqueza de cada uno, han trabajado para poder diagramar esto también. Es decir, doctrinarios que han escrito artículos, sobre todo en problemáticas. Así que justo este país está aprendiendo lo que son los procesos colectivos. Claro. Hay una movida de procesos colectivos en donde es muy importante, ¿no? Frente a todas las multinacionales, donde generan daños masivos, ¿sí? Entonces, los procesos colectivos en este país se está trabajando ya hace casi 10 años sobre esta temática. Ahora, concretamente en el caso de los presidentes de las dos tabacaleras, bueno, que actúan en la Argentina, de Massalín y de Nobleza, sí, Picardo, ¿ya fueron citados a declarar o van a ser? Bueno, van a ser citados. Es decir, la apertura a prueba ya está notificada y ya ha quedado firme, ¿sí? Con lo cual, lo que le resta ahora al juzgado es establecer bien lo que se llama probar la prueba, ¿sí? Es decir, tratar de ya ponerla a disposición de cada parte para que haga lo que considera pertinente hacer y probar. En ese momento, entonces, lo que se va a establecer son las audiencias primeras para que cada representante, presidente y o apoderado se presente y tenga que responder a las preguntas que la asociación y le haga, ¿no? Le requiera, como primer paso, ¿no? Para terminar, ¿se tiene un cálculo de cuántos serían los aportes, los fondos que tendrían que poner las tabacaleras para este fondo fiduciario destinado a atender los problemas de salud de los consumidores de tabaco? Mire, yo le puedo decir un estimativo de mínima. No le voy a decir lo máximo que tengo pensado porque sería imprudente, pero sí de mínima. De mínima, el fondo tiene que generar una renta anual de 4.500 millones de pesos, más o menos. Es una cifra. Renta, de renta, ¿eh? A ver, no el fondo, la renta, a ver, la renta que va a generar el fondo. ¿Se entiende? Si tiene que ser entre un 6 a un 10% anual, tiene que generar, que dé 4.000, entre 4.500 y 4.700 millones de pesos para el Estado, ¿eh? Esto es para el Estado. Está. Pura y lisa y llanamente. Bueno, doctor Pedro Moyura, muchas gracias por este diálogo con la radio pública. No, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. El sentimiento de la calle. Gente. Gente de a pie. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública. Estamos pendientes, por cierto, de lo que se llega a informar acerca de la salud, del estado de salud de Máximo Kirchner, que como saben ustedes, porque ha sido informado recurrentemente acá en la Radio Pública, está internado. ¿Cómo hacemos? En estos casos no apelamos a ningún tipo de información que no sean los partes médicos o la información oficial, que hasta ahora no los ha habido. Cuando los haya, te los comunicaremos rápidamente. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Aquel tapado de Armiño, Francisco Rotundo y su orquesta con la voz de Florial Ruiz, es lo que viene, lo pidió María de Agronomía. De armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolo, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. Acordás en el momento fulminante del cariño, me encontraba yo sin plata, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Pedí amigos y a usureros y estuve un mes sin fumar. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado estoy pagando y tu amor ya se acabó. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Pedí amigos, vi a usureros y estuve un mes sin Gente de a pie, por la Radio Pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 1:42. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Felito Moreno, Tucumán, Chaco, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, en la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Natagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Un toquecito apenas. Por ahí vamos a hablar más adelante de él nuevamente. Pero falleció el sábado Walter Santana, un gigantesco, un enorme actor. Un enorme actor del Teatro Nacional, uno de esos tipos que cuando lees las cosas que ha hecho, la cantidad de obras que ha representado, los trabajos que ha realizado, dice, y bueno, que forma parte, tal vez, y que uno podría decir que no es, por decirlo mal, de los 10 actores, los 12 más conocidos, más renombrados, y que sin embargo son tipos de, dotados de recursos y que tanto han hecho, que tanto han aportado a la cultura nacional. Yo tengo apenas un pequeño recuerdo de él, personal y subjetivo. Es decir, el recuerdo del público por haberlo visto muchísimas veces y uno muy personal que fue alguna vez cuando yo estaba en el programa cultural de Barrios que me sugirieron contratarlo, en realidad recontratarlo por cuenta y orden del Teatro San Martín para hacer un unipersonal en centros culturales y Walter se sentaba, Walter Santana, ¿no? Se sentaba, te sentaba en una mesa con una botella de vino y un pedazo de queso y hablaba y hacía un unipersonal maravilloso. Con un compromiso, aparte, con un compromiso de un lugar, a mí me da hasta pudor llevar un artista de esa naturaleza a un lugar, qué sé yo, no por la gente, iba gente de barrio, gente más, pero un lugar que, viste, que era un poco destemplado, que no tenía toda la logística necesaria, y el tipo estaba como si estuviera en el, digamos, como si estuviera en el Teatro San Martín o todo, y hacía, y realmente mostraba esa magia, ¿no? Esa magia del arte, el tipo a los 5 minutos ese lugar era el Teatro San Martín, era el Colón, era cualquier cosa, formidable, y te insisto, él pedía una mesa, una botella de vino, un vaso, no sé si un pedazo de queso, me puedo equivocar con el queso, pero lo demás, y recuerdo, era conmovedor. La obra Galileo, interpretada por él, inolvidable. Para mí siempre Galileo tiene cara de Walter Santana. Totalmente. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y ya que lo escuchamos, que hable más. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, un 12 de junio de 1956, desde la cárcel nacional que había en ese momento en Coronel Díaz y Las Heras, Juan José Valle, el general Juan José Valle, le escribe una carta al entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu y le dice: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Y horas después, era fusilado Juan José Valle, que había encabezado el 9 de junio anterior un levantamiento, una rebelión contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón. Y en la proclama de lo que ellos pedían, que incluso habían aprovechado la ocasión para interferir un programa de radio en el que se iba a transmitir una pelea de box y que fue frustrado ese hecho, pero solamente en una provincia pudo ser pasado esa interferencia, que es en la provincia de La Pampa. Pedían que se vuelvan a tener, vigencia los sindicatos, que haya elecciones y que la Constitución de 1949 vuelva a regir. Ni siquiera se mencionaba al general Perón y el regreso de Perón, pero era obvio que si había elecciones las iba a ganar. El tema es que Pedro Eugenio Aramburu y Rojas sabían perfectamente el levantamiento y lo dejaron hacer para dar una lección ejemplar a todos los militares que pudieran quedar aún peronistas. Sigue diciendo Valle en la carta que le manda Aramburu: para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales que estaban comprometidos con nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, y de aquí surge esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Fue fusilado junto a otras 26 personas, y él había sido un militar de esos que tienen una hoja de servicios impecable, con todas notas impresionantes, que se le dieron un montón de responsabilidades, y se había comprometido con la causa del justicialismo. De hecho, cuando Perón es depuesto, es nombrado Valle como uno de los que negocian la entrega del poder. Pero luego, del gobierno de Lonardi, cuando asume Aramburu, es dado de baja, junto con otros muchos generales y oficiales y suboficiales peronistas, y es ahí donde empiezan a tramar o a tratar de conspirar contra este gobierno. Perón los vio con muy poca simpatía. De hecho, una carta que le envía a Cook los fustiga duramente, está enojado con esta acción, que en los hechos pasó a ser parte en el futuro de lo que es la leyenda de las luchas peronistas. Pero mientras tanto, mientras ocurría esto el 9 de junio, en José León Suárez, que es el extremo norte del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires, se avecinaba otra masacre. Un grupo de trabajadores se juntó en una calle, en una casa en el barrio La Florida, para escuchar juntos la pelea por el título sudamericano de los medianos. Y fue en ese contexto, investigando estos hechos, que se escribe, que Rodolfo Walsh escribe el libro Operación Masacre. Resulta que en ningún diario salió que en los basurales de José León Suárez habían fusilado a un grupo grande de civiles. Rodolfo Walsh lo quiso investigar 6 meses después de ocurrido y se enteró por una carta anónima que le llegó que decía: uno de los muertos está vivo. Y aquí surge el inicio de la investigación de Rodolfo Walsh, que descubre luego que no era uno el que estaba, el que había sobrevivido, sino que eran 15 los sobrevivientes, y logra hablar con todos ellos, logra ganarse la confianza, imagínense el terror que tenían, y escribe un poco noveladamente, pero con muchísima información, muy rigurosa, todos los hechos desde que se juntan hasta que son fusilados. Y tal vez uno de los testimonios más escalofriantes es el de Diciano, que cuando son fusilados, él cae o se tira, en realidad, porque ni siquiera le habían pegado una bala. Se queda tirado en el piso para ver si podía zafar y luego ve, comprueba que están rematando a cada uno de los fusilados. Y en el relato de Walsh dice: no los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento. Tal vez ni eso. Tal vez le tiren lo mismo. Tal vez les extrañe justamente que no se mueva. Tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago. Alcanza a estrangularla en los labios. Quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las muñecas apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de los pies, quisiera escapar enloquecida. Otra, la cabeza, la nuca le repite: no moverse, no respirar. Es tremendo. Operación Masacre es un libro que, por supuesto, ya es uno de los clásicos de la literatura argentina, pero también es pionero en lo que es el periodismo de investigación. Hablábamos la semana del Día del Periodista y de lo inalcanzable de la figura de Rodolfo Walsh. Pero acá hay un hecho político. Rodolfo Walsh demuestra que ni siquiera se había respetado. La ley marcial que había decretado el gobierno de la dictadura no había respetado su propia ley y habían fusilado a todos estos 5 muertos hubo en ese fusilamiento sin que aún estuviera en vigencia la ley marcial. En 1964 todavía Rodolfo Walsh le está haciendo correcciones, ampliaciones, sigue investigando el libro, cada vez que se reedita tiene nueva información. Y otro de los sobrevivientes, Julio Troxler, es finalmente asesinado por la AAA en 1974. En una sola noche, en un solo día, gran parte de lo que es la mitología o, en cierta forma, el acervo de la leyenda peronista y de la resistencia ocurren en una sola noche. Sin embargo, creo que hay varias cosas como para rescatar de esta historia. Primero, sí, claro, la lucha de la resistencia, trabajadores injustamente asesinados, la resistencia peronista, de hecho, con el general Valle, tuvo una cierta distancia, no se involucró del todo. Pero la investigación de Rodolfo Wall marca hasta qué punto, hablando de las complejidades, Mario, una investigación rigurosa, una argumentación con mucho trabajo detrás, permite ampliar el horizonte de las discusiones políticas. Sí, un tema abierto, así en cuestión, es un tema del que tanto se ha hablado, y el texto canónico de Rodolfo Walsh. Se me ocurren algunas apostillas nomás a la excelente columna de Sergio. Una que siempre me gusta mencionar, hay un libro, digo, Operación Masacre arrasa con todo, digamos, Operación Masacre. Es un libro central de la literatura argentina, no sea del periodismo. Hay otro texto que se llama Mártires y Verdugos, de un historiador revisionista, autodidacta, que tuve la suerte de conocer y de querer, que se llamaba Salvador Ferla, que es un hermoso texto sobre esta cuestión, por muchas razones, que realmente es digno de leerse, y que tiene la peculiaridad que trata de las dos, de los dos fusilamientos, ¿no? De las dos ritos de fusilamiento, el de Valle y el de José León Suárez. Y es un precioso libro. Y bueno, y Salvador Ferla es un historiador del que alguna vez habría que hablar algo. Pero en cualquier caso, es un libro también hiper recomendable, aunque no tenga, digamos, bueno, no esté en el mausoleo en que está Rodolfo Walsh, pero sí que merece, sí que amerita una lectura. Y algo que dijiste que es muy interesante, que siempre me gusta subrayar, que es cuánto discutió Perón con el peronismo en toda la época de la resistencia. O sea, ya es 1970, Perón habla de Valle como, digamos, con el lenguaje del que hablaban los resistentes peronistas. O sea, Perón aprendió revisionismo del peronismo, que él le caía más o menos. Él lo fue aprendiendo, pues tenía la capacidad de hacerlo, pero también en cuestiones tácticas, y esto no es casi una crítica, sino una descripción. Perón estaba en lo que uno podría llamar una posición estratégica, y tal vez que se le soltaran cosas como las de Valle podía convenirle o no convenirle, o por lo menos le valía la pena esperar. Pero a la vez, el movimiento peronista, el peronismo en su conjunto, le enseñó muchas cosas. A la familia de Juan José Valle le avisaron a las 20 horas de que iban a fusilar al general, y lograron la hazaña de que en 2 horas el mismo Papa telegrafiara pidiendo clemencia, y ni aún así el general Aramburu, tremendamente católico, accedió. El odio que estaba instalado está en los hechos. 26 fusilamientos es inusual en la historia del siglo XX argentino, pero creo que para analizar lo que pasó luego en los 70 hay que tirar del hilo desde esta época. La verdad es una sola. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Otro texto que viene a mi mente referido a una frase que dijeron en Olivos a quienes fueron a reclamar por la vida de Valle, es el presidente duerme, Daniel Brión, hijo de uno de los asesinados de José León Suárez, que relata esto. Fueron a pedirle a Aramburu por la vida de Valle y le contestaron eso: el presidente duerme. Así fue. Es un libro formidable también. Es un libro de testimonio. Nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas. Nos vamos con el último tema musical con Pilcha, que llegaron muchas propuestas. Tenemos la percha llena. Mañana a las 6. Ya nadie va a escuchar Tu remera, Los Redondos, lo pidió Verónica de Castelar.